Hoy tengo un mambo para bailar. Y este es el ritmo del mambo para gozar, ¿eh? Vamos todos, muévete. Los amigos de los centuriones, eso, y a seguir gozando. Hoy tengo un mambo para bailar, y una cerveza para invitar, y una guitarra para cantar, porque la fiesta va a comenzar. La nota alegre de mi acordeón lleva un alivio a mi corazón, porque ese ritmo me hace feliz, y es bonito mi guarachón. Vamos todos juntos, vamos a bailar, vamos todos. Vamos a bailar, vamos todos juntos, vamos a gozar. Soy el rey de la felicidad. Vamos el mambo a bailar. Vamos, Emilia. Saca a bailar al negro Cristian, siga bailando. Y esta va a comenzar.